En sus placas lleva un lobo y en Los Ángeles lo vieron. De Obregón salió una tarde en su negro que volaba. No se despidió de nadie, no más de su madre santa. Iba un duelo con la muerte, sabe Dios si regresara. Nació en una vil pobreza, no quiso vivir en ella. Ese rancho del Durazno fue la cuna de sus penas. Prometió buscar fortuna, aunque por ello muriera. De Arizona era el mañoso que le arrebató a su novia. Ahí lo dejaron por muerto, pero lo encontró una golfa. Deliraba con vengarse, tienen contadas las horas. Las espuelas le clavaba, la promesa de su vida la llevaba a las enancas en su negro poderoso. Chevrolet era su raza. Las